COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo la operación técnica de nuestros compañeros y por www.laretaguardia.com.ar, el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido compañero Pedro Otero. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que podés volver a escucharnos a través de La Retaguardia los martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar, y que también podés reescucharnos a través de otras radios, que hoy siendo un día feriado puede ser un poco más complejo que puedan retomarnos en el momento, o que podamos pasarlo en otro momento de estas radios amigas que siempre nos transmiten en otras frecuencias, en otros lugares, ¿sí? Habías quedado... Sí, Luis, decinos cuáles son los otros medios. Por en forma simultánea nos están retransmitiendo Radio Nehuén, zona sinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite los martes a las 20 horas Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, www.rnma.org.ar. Los miércoles a las 20, la Radio Nacional de la Red de Medios Alternativos, y Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata. Puedes también escucharlo por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien, y hoy siendo un programa especial, un programa de día feriado, y de no cualquier feriado, 24 de marzo, nuestra música tendrá que ver con este día. Vamos a escuchar durante el transcurso del programa la canción por León Gieco, La Memoria, para nosotros una canción, un himno para el 24 de marzo. También vamos a tomar lo que este día representa en los niños, por eso vamos a recordar de Hugo Midón y Carlos Gianni, Derechos Torcidos, y también con Charly García, Los Dinosaurios, o sea, música que tiene que ver, y que escucharemos a lo largo del programa, que tiene que ver con este día. Pero también tiene que ver con este día el estar atentos y atentas a qué cosas suceden en nuestra salud y con nuestra salud, porque estando en un momento, en un gobierno en donde deja librado al azar situaciones de salud, hay que estar muy atentos a los calendarios de vacunación, a lo que está pasando con el sarampión. Y cuando hablo de los calendarios de vacunación, no solamente hablo de los niños que están ingresando, por ejemplo, al primer grado, o los niños que nacen, sino también al calendario de vacunación de las mujeres embarazadas, ¿sí? Para esto, ustedes saben que nuestro infectólogo de cabecera, nuestro querido doctor Ricardo Teijeiro, nos ha grabado tres informes cortitos, ¿sí?, pero muy claros, acerca de cuáles son las cuestiones que tendremos que tener en cuenta en estas tres áreas: el calendario de vacunación de la embarazada, el sarampión y el calendario de vacunación de los niños. A propósito de la vacunación, está abierta ya la vacunación contra la gripe. Apúrate, porque algunos infectólogos dicen que habría que haberse vacunado en febrero, o sea que podríamos estar un poco tarde ya a esta altura de marzo, pero acércate al centro de salud más cercano, a tu hospital, si tenés obra social, a tu médico de cabecera, a quien vos te genere confianza, y consulta para la aplicación de la vacuna contra la gripe. Y quienes tenemos cierta edad ya, pasados los 60, también consultar acerca de la vacuna del neumococo, que en su momento eran varias dosis, y que yo el viernes pasado, justamente también por un tema de edad y que no me la había dado todavía, ya que me daba la de la gripe, pregunté por la del neumococo. Y ahí nomás me tomaron el otro brazo y me aplicaron la vacuna del neumococo, que esta vuelta, evidentemente, como todo, ha ido mejorando y solamente es una dosis de por vida, ¿sí? Así que en mi caso ya la tengo aplicada por ser personal de salud, pero también por ser una persona mayor de 60 años. Con lo cual, averigua, consultá si todo el mundo se la puede, si te la podés dar o no, si hay alguna contraindicación dentro de tu historia clínica, ¿sí? De tu historial de salud. También vamos a escuchar hoy, que nos había quedado pendiente del lunes pasado, algunos audios relacionados a esta situación que sucede en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la posibilidad de la fragmentación de la carrera de profesionales de la salud a manos, en este caso, de la Asociación de Médicos Municipales. Vamos a escuchar distintos audios, después yo se los voy a presentar, y les voy a leer un documento que fue firmado por todas las asociaciones de todos los profesionales, de todas las profesiones que están dentro de la federación, que abarcan a todas las profesiones no médicas del equipo de salud, que nos reunimos a hacer el 11 de marzo una jornada de visibilización de este proceso, en donde se presentaron distintas mesas, en donde el doctor Mario Robere abrió esta jornada junto a la doctora Lilian Cantone. O sea, una serie de cuestiones que nos están atravesando en la ciudad de Buenos Aires, que hoy af pueden afectar a los profesionales directamente y que más rápido, más tarde que temprano, como dice el dicho, afectarán también los procesos de salud de todas aquellas personas que necesitan de la atención de su salud en la ciudad de Buenos Aires. Y también hablaremos un poquito sobre este documento que sacó la ciudad de Buenos Aires, en donde ciertas prestaciones no serán ofrecidas a aquellas personas extranjeras que no tengan DNI en nuestro país. Vamos a leer un poquito ese documento. Luis, ¿vos tenías alguna otra cosa para comentar para el programa de hoy? No, no, solo decir que, bueno, lamentablemente, por un lado, gracias a, bueno, que todo está avanzando aparentemente bien dentro de la gravedad del caso, el jueves estuvimos en el Hospital Ramos Mejía para saber del estado de salud de Pablo Grillo, después que ha sido, bueno, agredido, lastimado por la gendarmería por una granada de gas lacrimógeno. Estuvimos con Fabián, el papá de Pablo, a la tarde, y luego de, bueno, esa especie de conferencia de prensa que se hizo en la puerta con sus abogadas también. Comentando la situación legal, nos enteramos que Pablo pudo, hoy es domingo, el viernes, el sábado, o ayer sábado, ya perdí la fecha, pudo hablar un poco, pudo decir su nombre y pudo, bueno, saber quién era, qué es lo que le pasaba. A pesar de la gravedad todavía del caso y estar en terapia intensiva, es como que hay un pequeño avance en su lenta, en su lenta recuperación. Allí estuvimos también con Martín Sharpless, que ahí se encontró con el papá de Pablo. Él me había dicho que quería que la medalla que él estuvo en la carrera de Roma de Miguel Sánchez, se la quería entregar en reconocimiento a Pablo, se la entregó a Fabián a través de la retaguardia. en nombre de la retaguardia. Saben que Martín corre, como dice él, no hay ningún, no tiene ningún sponsor que lo subvencione, pero sí el sponsor que lleva siempre en su prótesis cuando corre es la retaguardia. El domingo pasado en la carrera de Miguel de Buenos Aires corrió con una remera de la retaguardia, con los 30.000 desaparecidos. Así que bueno, por lo menos allí estuvimos y veremos cómo sigue la situación día a día, que vamos informándonos de la salud de Pablo, esperando que se recupere lo antes posible. Y sabemos que, bueno, ustedes, los profesionales de todas las áreas de la salud del Hospital Ramos Mejía, están haciendo todo lo que está a su alcance para ayudarlo a que se pueda recuperar pronto, ¿no? Y no puedo dejar de también de decir que la legislatura porteña hizo un reconocimiento a la retaguardia el jueves pasado a las 5:30 de la tarde en el Salón San Martín, ahí de la legislatura en Perú 160, en donde, bueno, los compañeros, todas las compañeras y compañeros de la retaguardia estuvieron presentes, se transmitió en directo, quienes no pudimos estar. La verdad que fue muy lindo poder seguir este evento ahí en la legislatura. Y bueno, felicitarlos, felicitarles, felicitarlas a todas, a todos, a todes por este reconocimiento tan merecido. Y en su cabeza, obviamente, a Fernando Tevele y a María Eugenia Otero, ¿no? Vos estuviste ahí el jueves. Sí, estuve y bueno, quienes quieran pueden entrar a la YouTube de la retaguardia, van a encontrar el video de todo lo que fue ese acto con esa mención. Y estuvimos, sí, muchas y muchos de quienes hacemos la retaguardia cotidianamente, ¿no? Y con una participación especial de Homero, que Ah, estuvo sí, allí también. Sí, está sí, cumpli que sí. estuvo cumpliendo años ayer, domingo 23. Así es, 5 años, y también Y que estuvo él por prometió allí. hacerse de San Lorenzo una vez que No, cumpla años. lo veo medio difícil, pero bueno, veremos, lo veremos. Bueno, Por ahora sigue siendo de Boca. es otra de las luchas que tenés que dar, Luis, ¿qué vas a hacer? Y Sí, también sí. recordar que el sábado 22, Norita hubiese cumplido 95 años, ¿sí? Increíblemente sigue estando presente, a pesar de que ya hace algún tiempo que falleció, se la extraña, pero sin duda sigue estando presente en todos los eventos, en todas las marchas, en todos aquellos lugares en donde lo que se está pidiendo es justicia. Ella está ahí presente, y más un día como hoy, 24 de marzo. Con más razón, la figura de Nora Cortiñas se hace presente también en la marcha de hoy, en todo lo que representa este día, ¿no? Sí, y que hoy por la mañana también, allí en Morón, en la Mansión Seré, como tantos otros años, se corre la carrera por la memoria, la verdad y la justicia, y donde también va a estar presente nuestro amigo Martín Sharpless corriéndola a la carrera. Bien, bueno, si te parece Pedro, si te parece Luis, entonces vamos a ir directamente a los tres audios que nos dejó el doctor Ricardo Teijeiro sobre el calendario de vacunación de la embarazada, el sarampión y el calendario de vacunación de los niños. Así lo tenés presente. Un día feriado como para decir, ¿cómo vengo el tema de las vacunas? A ver, y ojo, si sos mayor, o sea, si naciste después de 1965 con el tema del sarampión. Estate atento, para ver si tenés las dosis que tenés que tener, si no tuviste el sarampión. Estate atento si tenés más de 60 a la vacuna del neumococo. ¿Sí? Cositas de salud que hay que tener en cuenta que todavía las tenemos en la salud pública, entonces aprovecharlas, porque la mano se viene difícil, la cantidad de vacunas se viene difícil a cubrir. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Así que si a Pedro le parece, Hagamos nuestro primer cortecito, quizá tenga que pasar una pauta antes, y luego de los audios del doctor Teijeiro, algún tema musical para volver otra vez con nosotros, ¿sí? Adelante entonces, Pedro. Soy lo que dejaron, Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardeciva. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo. Me parece muy importante recordar que ante el inicio del ingreso escolar debemos revisar los calendarios de vacunación de nuestros niños. Todos deben tener un refuerzo a los 5 años de vacuna para polio, que es la vacuna Salk, que es la vacuna inyectable, la triple viral, rubiola, papil y sarampión, sobre todo en este momento que hay aparición de nuevos casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires, y es muy importante que todos tengan 2 dosis aplicadas a partir de los 5 años de edad. El refuerzo de la vacuna varicela y el refuerzo de la triple bacteriana, difteria, tétanos y coqueluche. Es muy importante, no solo para evitar la enfermedad en ese niño, sino para evitar el contagio en el resto. Y creo que es importante recordar el calendario de vacunación durante el embarazo. Estas vacunas van a servir de protección hacia el niño, sobre todo en los primeros años que las enfermedades pueden ser muy graves. Aquella embarazada que no se haya vacunado puede iniciar o completar el calendario de vacunación contra hepatitis B en cualquier momento del embarazo. Es imprescindible que se vacune contra triple bacteriana acelular, difteria, tétanos y coqueluche, tos convulsa, que puede ser muy grave en los primeros años de vida. También entrando en el invierno deben vacunarse contra la gripe porque es la manera de protegerse y proteger al niño. Y no olvidemos que desde el año pasado en el calendario de vacunación está la vacuna incluida para virus sincicial respiratorio, aquel que produce bronquiolitis y puede ser muy grave en los primeros años. Esa vacuna se aplica entre las 32 y 36 semanas de gestación. Con esto estaría completo el calendario de vacunación de la embarazada. Y en esta oportunidad me pongo en contacto con ustedes por la aparición de estos nuevos casos de sarampión importados, los primeros, de viajeros de Rusia, de Vietnam, y por ser una enfermedad altamente contagiosa, ya aparecieron nuevos casos y seguramente que pueden en el transcurso de esta semana tener nuevos diagnósticos. Pero es importante saber que ante el primer síntoma, tanto sea fiebre, malestar, secreción nasal, tos, catarro o alguna erupción en la piel, debemos concurrir inmediatamente a la consulta médica. Es necesario hacer el diagnóstico temprano. Esto se hace con estudios de serología que se pueden hacer en orina, en sangre, y de esa manera aislar al paciente y evitar nuevos contagios. Con respecto a la prevención, es muy importante saber que la primer dosis triple viral se da al año, la segunda a los 5 años. Y todo aquel mayor de 5 años debe tener 2 dosis aplicadas de triple o doble viral. Solo aquel que nació antes de 1965 no debe demostrar vacunación porque se lo considera inmunizado. Y la otra posibilidad es hacerse un estudio de serología para ver si uno tiene anticuerpos contra esta enfermedad. También es importante recordar que no se pueden vacunar ni las embarazadas ni los inmunosuprimidos. Es importante que todos estemos adecuadamente vacunados, no solo para evitar la enfermedad en uno, sino para no contagiar a los demás. Thank you.

dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Oído Mortales. Y yo les decía que todos los presidentes y presidentas de las distintas asociaciones que formamos la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que entienda, somos todos los que trabajamos en el hospital que no somos médicos y no somos administrativos, o sea, enfermeros, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos, psicopedagogos, trabajadores sociales, obstétricas, musicoterapeutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más de 20 profesiones. En las jornadas que se llevaron a cabo el 11 de marzo, estas jornadas de interdisciplina en salud, que así se llamaron, se elaboró un documento que distintos presidentes de distintas asociaciones fueron leyendo. Lo voy a resumir para que no te resulte tan largo, pero básicamente este documento que se leyó tiene que ver con las consecuencias de la fragmentación de la carrera de profesionales de la salud. Y entonces lo que quisimos expresar con firmeza fue nuestra posición a la iniciativa que busca crear una carrera exclusiva para médicos, dentro del ámbito de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, ¿por qué nos oponemos? Y nos oponemos porque esta propuesta no es solo una cuestión administrativa o técnica, es un intento de fragmentar el sistema de salud, rompiendo la unidad de quienes día a día sostenemos la atención sanitaria en un contexto de crisis. La creación de una carrera separada para médicos traería consigo una serie de consecuencias negativas que no podemos permitir. Por ejemplo, el impacto que este ocasionaría en los equipos de salud. La salud se construye en equipo. El abordaje interdisciplinario es la base integral de la atención y la calidad de lo que nosotros podemos ofrecerles a los pacientes. Separar a los médicos del resto de los profesionales implicaría una ruptura de los equipos, debilitando la coordinación entre disciplinas y afectando directamente la calidad de la atención que le damos a los pacientes. Por otro lado, genera inequidad laboral. Esta iniciativa jerarquiza a una profesión por sobre las demás, como que los médicos son siempre más importantes que todo el resto del equipo de salud, generando diferencias arbitrarias en derechos, reconocimiento y condiciones de trabajo. O sea, que en lugar de fortalecer la carrera y garantizar mejores condiciones de trabajo, lo que busca es una estructura desigual, con privilegios, y el resto de los profesionales quedaría relegado. Por el otro lado, también implica la precarización, de esta que venimos hablando en tantas veces y de tantas formas, ¿sí? La capacidad de negociación que nosotros tenemos frente al empleador al ir todos divididos sería mucho más débil, ¿sí? Desde el punto de vista sindical, debilitar la lucha colectiva, ¿sí? Sabemos que nuestra fuerza radica en la unidad de todas las disciplinas. Si se divide la carrera, también se rompe la unidad gremial, dificultando nuestras negociaciones salariales, las defensas de nuestros derechos, tratando de las posibilidades para mejorar las condiciones de trabajo. Desde un punto de vista profesional y asistencial, afecta la calidad del servicio. La fragmentación de la carrera conlleva la ruptura de equipos. El, las dificultades de relación entre los integrantes del equipo, ¿sí? Por lo tanto, defendemos la unidad de la carrera, exigimos que se respeten los principios de igualdad y equidad y que nos oponemos a cualquier intento de fragmentar el sistema de salud en beneficio de unos pocos. Nos convocamos, obviamente, a seguir alertas, a seguir organizados, porque la idea es que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y porque la salud pública se defiende con trabajo, con compromiso y con unidad. A propósito, entonces, de este tema, tuvimos el apoyo de varias figuras reconocidas, sobre todo de la salud pública, entre ellas el doctor Mario Robere, la licenciada magíster en psicología Alicia Stolkiner, muy reconocida dentro del ámbito de la salud. Y por último, vamos a escuchar al presidente de la Federación de Profesionales, que él hace, digamos, también un pequeño audio, un video, acerca de él como presidente y cómo cómo sería perjudicado el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, que para muchos es el sistema en donde Dios atiende y que ahora parece que también lo quieren partir, ¿sí? Y sería bastante complicado partir a Dios en pedacitos de dioses, ¿sí? En pedacitos, no sé, de ángel, no sé cómo lo quieren llamar, pero este sistema lo único que da es la posibilidad de la fragmentación, del debilitamiento ante la lucha sindical y salarial, porque iríamos todos separados, y porque la vida se hace en equipo, la vida se hace en redes. Nadie vive solo y trabaja solo, y aunque ya no trabaje, este jubilado vive solo en el edificio donde vive, en el barrio donde vive. Y si no, miren la lucha de los jubilados los miércoles, que siguen yendo ahí a la Plaza del Congreso a pelear por sus derechos, todos juntos. Vamos a, entonces, de acuerdo a lo que Pedro decida, a escuchar estos tres audios de tres personalidades muy relevantes de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires y que apoyan este modelo de la no fragmentación del equipo de salud en los distintos lugares de salud de los hospitales y de los centros de salud. Así que, Pedro, te dejo toda la posibilidad para que vos pases estos audios. Si querés, podemos pasar también alguna pauta y algún otro tema musical para amenizar un poco más esta tarde, siempre con temas relacionados a este día, a este 24 de marzo de, en este caso, 2025. Médicos que trabajen solo y que el proceso de trabajo empiece y termine en el médico, casi no existe. Ese imaginario del ejercicio liberal de la profesión que a veces se intenta reproducir adentro de los hospitales es una ficción. Y pensemos el caso de terapia intensiva, pensemos el caso de los quirófanos. Si no hay trabajo en equipo, olvídate, eso no funciona ni para atrás ni para adelante. En el caso de la salud comunitaria, también es muy gráfico esa necesidad. En el campo de la salud mental es exactamente igual, muy gráfico. Y recordamos que hace no mucho tiempo aparecía en el Bonaparte alguien diciendo, como estilo escándalo, ¿qué hacía una antropóloga en el Bonaparte? Pero por supuesto que hay un saber. Si vos vas a abordar un problema tan inestructurado como el abuso de sustancias, ¿cómo no vas a entender o cómo no vas a poner sobre la mesa los problemas de cultura, dado que incluso hay sustancias que tienen pregnancia predominante en una cultura más que la otra? No es todo un problema de mercado. Encontraron una licenciada en antropología. Es un error, ¿no? ¿Qué hace una licenciada en antropología? La enorme parada. ¿Cuál era la tarea de esta persona en el marco del hospital? Antropologizar. Hoy en día escucho muchas intervenciones que prueban que la gente que interviene no sabe nada de lo que dice, o sea, que opinan sobre campos que desconoce. Esto no es nuevo. Hace muchísimos años, cuando se desmanteló en la dictadura lo que era el Hospital de Día de Salud Mental de la Fraternidad de Ferroviarios, una de las cosas que denunciaban para mostrar que había corrupción ahí era que había un antropólogo. Y ese antropólogo había sido la persona que ideó el dispositivo de hospital de día, tomando en cuenta la cultura particular de los ferroviarios, que era muy particular. Entonces, no se pregunten por qué hay un antropólogo en un hospital. Pregúntense antes, mínimo, infórmense un poco de qué hacen los antropólogos. Como Federación de Profesionales, respaldamos y defendemos plenamente la Ley 6035. Me encuentro hablando de este tema porque recibimos una comunicación de un gremio que es compañero nuestro en el equipo de salud, los médicos municipales, donde ellos plantearon la necesidad de tener una carrera propia y plantearon la necesidad de diferenciarse porque su práctica es distinta o diferente. Los médicos piensan en una carrera específica que contemple la práctica médica en sí y no al equipo interdisciplinario. Esto va a fomentar desigualdades, desincentiva el trabajo en equipo y eso es un riesgo para la construcción del trabajo interdisciplinario del cual nosotros estamos tan orgullosos. El liderazgo creemos que tiene que ser integrador, no excluyente. Unidos somos más fuertes. Que todas las conquistas que llevamos adelante las hicimos trabajando juntos. Si empezamos a segmentar procesos de trabajo, estas tensiones inevitablemente se van a ver reflejadas en la calidad de prestación que nosotros brindamos a los usuarios, a la población. Necesitamos fortalecer el equipo de salud y estar unidos para mejorar las condiciones laborales. Que no quepa ninguna duda que la Federación, junto con todas sus asociaciones, va a hacer todo lo que tenga que hacer en defensa de la salud pública y del trabajo de todos nosotros. Ya este programa de 24 de marzo de OID Mortales. Tenemos algunas cuestiones en que habíamos quedado que íbamos a comentar. Y con fecha del 12 de marzo salió una resolución, un informe, que se llama Proceso de Atención a Solicitantes sin DNI Argentino. Se considera que las personas que están afectadas en este proceso son personas que no poseen DNI argentino, ¿sí? O sea, personas extranjeras que se encuentran en el país por un tiempo determinado, ya sea por viaje de negocios, vacaciones, estudios, y solamente posean documentación personal emitida por su país de origen. Personas que estén con categoría de residencia transitoria o precaria, y que al día de la fecha no tengan documento nacional de identidad emitido por este país. Las condiciones de inclusión en el proceso o en estas prácticas que estarían complicadas es si a estas personas hubiese que realizarle una tomografía, una resonancia magnética, si hubiera que internarlas, si necesitaran de una cirugía o de ciertas prácticas médicas. Todo este proceso no involucra a aquellas personas que en estas condiciones ingresen por guardia con indicación de tratamiento de emergencia y urgencia. Acá hay ya como una contraposición, porque dentro de la indicación de tratamiento de urgencia se puede pedir una resonancia, el paciente lo pueden operar, o sea, algo sencillo, digamos, desde el punto de vista médico, una apendicitis. ¿Sí? Entra por la guardia y se tiene que operar. ¿Sí? Se resolvió perdón. Pero, ¿cómo sería eso? No le cobran porque lo atienden por guardia, pero después de la operación, cuando ya está adentro internado, le cobran esa parte. No, porque la cirugía es por guardia. Hay quirófanos de guardia. Ah. O sea, no todo el mundo que entra por guardia se programa la cirugía. Hay cirugías sí. que hay que hacerlas sí o sí, ya claro. o ya. ¿Sí? Porque si no, el paciente se puede morir. Son de urgencia. Sí. Este mismo documento da una serie de pasos, ¿sí? Primero, cómo se detecta el caso, que es una cuestión más administrativa, que siempre hay que pasarlo por la dirección médica del hospital. Si el director no está, el que tiene que estar es el jefe de guardia, porque si esto pasa una madrugada a las 3 de la mañana, el director del hospital no está. Después hay que presentar el caso, ¿sí? Como para ver la gestión de presupuesto y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay que buscar toda la información lo más completa posible de la persona y después hacer un informe por escrito a directamente la Dirección General de Coordinación de Redes y Financiamiento de Salud, porque ellos tendrían que comunicarse con el consulado del país de origen de esta persona, supongo que para hacerlos cargo del gasto que implicara su atención, ¿sí? Después, bueno, viene un cierre, en fin, de la situación y demás. Ahora, al otro día, el 13 de marzo, ya sale la resolución, porque esto fue como un informe, y ya sale la resolución que dice que se aprueba el procedimiento de atención a solicitantes sin DNI, o sea, se aprueba lo que recién vimos, las personas extranjeras con categoría de residentes permanentes o temporarios en la Argentina acceden a los servicios de atención pública de la ciudad en las mismas condiciones que todos, pero estos son los que son residentes regularizados, ¿sí? También aclara que no se podrá negar la atención y asistencia sanitaria en situaciones de urgencia o emergencia, que lo decíamos ayer, y que la Subsecretaría de Salud, perdón, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria iba a conformar comités para rever cada una de las situaciones que esto pudiera generar. Por el momento, yo que estoy en un hospital público, no ha pasado nada, ¿sí? O sea, no podría decir que ha sucedido nada. Y aparte porque nosotros sabemos que muchas veces muchas cosas se resuelven mejor entrando por la guardia que entrando por el consultorio normal o externo de atención, ¿sí? Nos ha pasado con personas conocidas que necesitaban, por ejemplo, una operación de vesícula, que si había que programarla, por los tiempos de programación eran para dentro de 3 o 4 o 6 meses, pero si la persona entraba por guardia, lo cual suponía que estaba en un proceso agudo, había que entrarlo, internarlo y operarlo. O sea que estas cuestiones a veces, nada, son manejables inclusive para el propio equipo de salud, si el compañero o la compañera trabajadora de salud quiere que las cosas se resuelvan lo mejor posible, sobre todo para la persona, ¿no? Obviamente. Desde ya que lamentablemente muchos usuarios del sistema de salud, escuchando en salas de espera, están de acuerdo, hay que cobrarles, hay que cobrarles, ¿sí? Se escucha decir. Y a algunos sí. compañeros trabajadores y trabajadoras también, pero pienso que la mayoría, la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires es una salud pública de calidad, pero tampoco esto quiere decir que estemos que esté atendiendo Dios, como se dice, porque si te vas a hacer una videocolonoscopia en un hospital público, sentate a esperar. Y es más, te la programan, te dan la medicación y en la misma semana te la suspenden y te la pasan para un mes más adelante. O sea que. Ah, y te comiste toda la preparación. No, no, la preparación no llegaste a hacerla, ¿eh? La preparación no, porque eso ya sería inhumano. Pero, a ver, es bastante complicado, ¿sí? O sea, un estudio básico de audición, hoy por hoy, estamos con turnos para mayo, ¿sí? Y poniendo todo lo que podemos poner como para. O sea, claro que las urgencias se sacan, claro, pero bueno, y listas de espera de niños esperando tratamientos por problemas de comunicación, y es más de un año, tranquilo. Y un año en la vida de un niño de 3 o 4 años es muchísimo Mucho, para un claro. tratamiento de estas características. Pero bueno, son cosas que tenemos que decir y que se tienen que saber. Al mismo tiempo, y estando ya en campaña, obviamente, porque se vienen las elecciones, Jorge Macri inauguró la nueva guardia del Hospital Piñeiro. La obra consistió en un nuevo edificio de 3.200 metros cuadrados, que es cercano al pabellón donde ya se estaba atendiendo, se renovó el equipamiento, ¿sí? Esto se hizo ahí en el Hospital Piñeiro, que queda en la Avenida Varela 1300 de la Comuna 7. Se supone que son 69 consultorios externos que se abrieron, más 76 mil millones de pesos, ¿no? De lo que se han gastado. No me queda muy claro cómo es el tema del recurso humano, porque hay consultorios, hay equipamiento, pero seguimos siempre insistiendo en la debilidad, en la pata del equipo humano, que no hay nuevos nombramientos, ¿sí? Supuestamente hay todo un sector verde, ¿no? Como se llama, para la demanda de gente con problemas sin mayor complejidad, y se hace como lo que llama un triage, ¿no? Los tres colores, el verde sin complejidad, el amarillo más o menos, el rojo ya para urgencias, ¿sí? Lo acompañó también el ministro de Salud, Fernán Quirós, que también está en campaña, porque él está tratando de Sí. salirse del ministerio para llegar a la legislatura. Lo escuché, no Y sabía bien. Él decía que todavía no sabía qué iba a pasar. Tampoco está claro si va a ser legislador, si va a ser candidato a diputado nacional por la ciudad. Es todo medio extraño. Vos imaginate que sea legislador y se encuentre sentado en una banca al lado de Rodríguez Larreta, que es otro que se está proponiendo para legislador, ¿no? no creo que tengan Cuando. tanto problema, porque en definitiva el doctor Quirós llegó a ser ministro de Salud gracias a la gestión de Horacio, y en realidad él Sí, se sí. reconoce como alguien del equipo de Larreta, que es una de las cuestiones internas que ellos tienen Sí. que Que dirimir, resolver. porque bueno, la cosa está complicada, ¿no? Si tienen que de qué equipo van a jugar, ¿no? Esto de San Lorenzo y Boca, que decíamos de tu bisnieto. Bueno, acá la cosa es también un poquito compleja. Bien, en estos consultorios nuevos del Hospital Piñeiro se van a atender especialidades como clínica médica, cirugía, traumatología, psicopatología, cardiología, pediatría, neonatología, otorrinolaringología y laboratorio. Así que bueno, esperemos que los vecinos de la Comuna 7 tengan en el Hospital Piñeiro un Pero lugar todo, más mi cómodo. pregunta, Sí. ¿todos esos servicios no los tenían el hospital o los Sí, sí, tenían y sí. los tenían en otro lado? Sí. Sí, los tenían repartidos por los distintos pabellones. Viste que es un hospital así como apabellonado, ¿no? Que tenés un Sí, centro son de verde. los viejos, Bueno, sí. aparentemente como que los han juntado en este espacio. Después en algún otro programa podemos llamar a algún trabajador, compañero de ahí, como para que nos cuente cómo se está organizando y cómo Claro, está porque además funcionando. en esos pabellones donde estaban esos consultorios, la pregunta es qué van a hacer entonces. Y probablemente tenga que ver con cuestiones de internación. En algunos hospitales se está tratando de alejar las direcciones de la entrada del hospital, porque eso genera muchas situaciones de violencia para las autoridades. Entonces prefieren estar en otros lugares, no tan expuestos. Bueno, nada. Veremos cómo esto funciona. Lo que no puedo Bueno. dejar de decir también, porque me acaba de llegar, es que el gobierno nacional está premiando a funcionarios que hayan despedido empleados públicos durante el año 2024. ¿Viste? La gestión de Javier Milei resolvió asignar unidades retributivas adicionales, es decir, aumentos salariales a funcionarios con cargos políticos en organismos estatales que hayan ejecutado despidos durante el año 24. Pero esto, ¿cómo se lo llama? Son de terror, son la prevención en su máxima expresión. No sé, ¿le darán algo extra a cada uno de los policías que le pegue a alguien? No, no, no, no. Bueno. La verdad que es increíble esto, ¿eh? Lo acabo de leer y bueno, nada. No, no. Bueno, pero nada, si te parece, sí. Lo unimos con lo del miércoles pasado, sí, claro cuando que sí. la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los altoparlantes de las estaciones del ferrocarril, te decían que no podías. Bueno, era. Si alguien leyó 1984 de Orwell, sabrá de qué estoy hablando, ¿no? El Gran Hermano, donde por los altoparlantes te decían lo que tenías que hacer, te siguen, o como también lo hizo, pusieron, no sé si un 0800 o un número, para que llamaran a todos aquellos, iban a ser recompensados, todos aquellos que supieran que iban a ir a la marcha supuestamente a provocar, a hacer violencia, ¿no? Así que no es para nada extraño este tipo de actitudes. Y por lo del miércoles, evidentemente la represión tan fuerte, donde justamente quedó mal herido Pablo Grillo, fotógrafo, y yo también una jubilada que le pegaron y la tiró un policía, le salió bastante mal a Patricia Bullrich, porque todas las versiones que hay es que para este operativo del miércoles pasado, la desplazaron a ella y quedó el super caputo, ¿no? El ministro sin cartera, vamos a decir, porque es el de la tríada de junto con Karina Milei, y él organizó ese operativo. Ahora, uno miraba el miércoles pasado y la ciudad, el macrocentro estaba cercado. No se podía pasar desde Bartolomé Mitre hasta Alsina. Ahí estuviste vos. Y desde Combate de los Pozos hasta Rodríguez Peña. Había que pegar todo un rodeo para poder llegar a la plaza, fue muchísima gente. Pero en esta oportunidad, a todas las fuerzas represivas las tuvieron del lado de los de las pantallas protectoras para adentro. O sea, a diferencia del miércoles anterior, no tenías enfrente a los cabezas de tortuga esto que tiran y pegan y demás. Está bien, fue una acción muy, muy violenta desde el punto de vista de la organización, porque se vallaron todo, cerraron todo, no se podía caminar muy cómodamente. Pero ¿por qué el miércoles anterior no lo hizo también así, de última instancia? Y ponían a las fuerzas de seguridad, vamos a decir, escondidas, entre comillas, aunque no estaban escondidas porque estaban a la espera. Yo después cuando me fui. Porque también necesitaban ubicar a sus provocadores, supongo. Bueno, por eso, porque había justamente estaban las motocicletas que andan de a dos. Y esos salen a patrullar para buscar y van a la casa. Igual los de la policía de la ciudad, que por los alrededores van en grupitos de tres o cuatro, policías de la ciudad con ese chaleco celeste, van de civil, pero con el chaleco celeste y van a la pesca, y van ahí a agarrar a cualquiera que ya se está desconcentrando. Por eso siempre el consejo importante es que cuando se desconcentren, no se desconcentren en forma individual, se desconcentren por lo menos de tres o cuatro, y cuando los ven que andan dando vueltas ahí patrullando, irse. Porque ellos van a buscar a cualquiera, van a la casa, van a la casa. Así que, Bien. bueno, vamos a ver ahora el próximo miércoles, el 26, que va a ser el miércoles previo a, creo que es el miércoles, no, miércoles previo, no, 2 miércoles más, a la convocatoria del paro general de la CGT. Se designaron, se decidieron después de un año y medio, hacer un paro que va a ser con el día, va a ser el 10, pero el miércoles 9, con cese de tareas para ir a la marcha a apoyar a los jubilados. Parecería que ahora se acordaron de los jubilados, lo de la CGT, pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y Bien. bueno, en la semana seguiremos hablando. Vamos a agradecerle a los compañeros de la M690 que estuvieron allí operando. Agradecerle mucho a Pedro Otero que nos dio la posibilidad en un día feriado de poder hacer hoy el programa. Esperemos que siendo un programa distinto, porque es un programa de día feriado, les haya interesado los temas que tocamos, les haya gustado el tema, los temas musicales. Nos vamos a ir con uno de los últimos temas. Luego de que cerremos y que tengan una muy buena semana. Estamos en la última semana de marzo, increíblemente, un mes largo para todos aquellos que tienen chicos en la escuela y que hay que gastar en guardapolvos y materiales y empezar a moverse. Así que ha sido un mes muy largo para todos los trabajadores, todas las trabajadoras. Y esperemos el lunes próximo volver a encontrarnos en este programa que llamamos Oíd. Mortales. Gracias a todos, gracias Luis. Chau, Chao, Pedro. chau. Chao.